Eso que entre. Okay. Hola, ¿qué tal? Estamos acá de nuevo en un nuevo episodio de Perspectiva Adolescente. Y en el episodio de hoy vamos a hablar del multiverso de la locura. Algo así como Doctor Strange, pero mucho más delirante y lleno de locura. ¡Mentira! Son unas impostoras. Lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien. Gracias. Bueno, me trae un toque, pero es nuevo esto para mí. Es lo que hay. Increíbles nuestras invitadas de hoy, José y Cata. Sí. Ni más ni menos. Exactamente, José. Por eso, multiverso de la locura. Claro. Tal cual. Somos sus... ellas doble. En otro universo. Bueno, acá tenemos a... ¿Quién chota son? ¿Cata? Yo, Cata, la mejor amiga de José, uno, de toda la vida. José principal del podcast. Y acá José. Y yo, José, mejor amiga de Cata. Cata 1, principal del podcast. Bueno, hoy no tenemos tema en específico, hoy es delirio. ¿Cómo? Vamos a hablar un poco... de cómo carajo llegamos acá, porque ¿quién carajo tiene dos amigas Catas y dos amigos Joses? Es increíble, sí. Y nos encontramos las cuatro. Con el mismo nivel de delirio. Es bastante extraño que nos encontremos en el mismo momento, en el mismo lugar, al mismo instante, las cuatro. Pero bueno, acá estamos. Cuenten su historia en la primaria, que es muy interesante. No, pará, ¿cómo nos conocimos cada dupla de Cata y José? Y cómo nos hicimos amigas. Sí. Bueno, arranquen ustedes que son más grandes. Ay, pero nosotras como que... No, claro, lo nuestro... Nuestras mamás son mejores amigas. Claro, nuestras mamás son mejores amigas. Nacimos y besties. Nacimos con 4 meses de diferencia, ya está. Y destinadas. Listo. Mejores amigas para toda la vida. Nunca nos separamos. Amamos. Son las morras que están tatuadas. Sí, las morras tatuadas en conjunto. ¿Podrán? Yo creo que no. Ah, José, proceda. Bueno, esta historia es mucho más divertida que la de recién. Con Cata nos conocimos tipo en la escuela, en primaria... Y yo la odiaba, ella era como la popular y yo era... ¡Mentira! Ella, ¡es mentira! Para, es vos mentira. Sos, sí, vos sos la divina y yo un patito feo. ¡Oh! ¡Muy dramática, muy dramática! Bueno, yo me sentía así. Yo me sentía así. Y bueno, en sexto creo que fue, ¿no? En sexto de primaria. Más sí. O menos. Empezamos con lo de Moisés. Ay, lo tiene recuerdo re vívido. Tipo, ella lo tiene acá fue un en la trauma, sí. Fue un trauma. No ¿qué sé. Fue trauma? Ella fue la psicóloga por esto. Sí, Catalina. Perspectiva adolescente cancelada. Creo que la primera terapia va a ser hablando de vos. Ay, basta, me hace sentir parte mal. De perspectiva adolescente está cancelada. Perspectiva adolescente sí. Rompe amistades, chica. La mierda, que se quede Cata. Bueno. Otra Cata. Dale. Hola a todos, soy Cata. Es algo lindo de mí, la puta. Bueno, no, lo que me puse a pensar la otra vez no, es que... No, pero termina la historia. Ah, sí, bueno. Yo veía la novela Moisés del Telefe. Sí. Porque por alguna razón, tipo, soy fan de la Biblia, pero no soy católica. Soy fan. Es muy graciosa. Y yo parece que la hacía reír a Cata diciendo, tipo, hablando como Dios. Lo voy a hacer, Cata. Y bueno, y no sé, te empezaste a reír. Y me empezabas a decir, tipo, caete. Y yo me tiraba. O sea, a ella le parecía gracioso que yo me tire al frente de la gente. O sea, ay, no digas. Pero pará, no, pero era gracioso. Porque era contexto, había contexto. Pero no me acuerdo el contexto. Mamen. Me habré cagado de risa una vez que te caíste. Y vos claro. Intentaste hacerlo y yo me cagaba de risa. Y le decía, tipo. Y yo era muy tímida encima, muy vergonzosa. Bueno, igual, o sea, me serviste. Tipo, me serviste. Y me bueno, desarrollaste. Herramienta. Yo era Cata muy tímida así. Y de repente empecé a tirarme en el patio de la escuela. Esa es víctima. Por lo tanto, ella es la reina y yo soy el bufón. ¡Basta! Buscaba un príncipe azul que la rescate de esa caída. Bueno, todavía no lo encontró. Bueno, y después, tipo, en secundaria nos separaron de curso y en tercero empezamos a hablar más. Yo era rechusma, repetida en su vida. Le tiraba las cartas. Y... Todo por interés. No, interés de qué. Ella quería ser popular. Claro. Ella quería tener el chisme. Yo quería ser la principal de la secundaria. El chisme. Sí. Y bueno, entonces empezamos a hablar y ahora somos amigas. Sí. Y sigue siendo el bufón. Sí, sigo siendo el bufón. No, pero hoy la trajimos para entretener. Ella está comodísima en lugar de bufón. A ella le encanta ser el bufón ahora. Es el bufón, pero no solo mío. Sería. Es el bufón de todo el mundo. Le mío, ella se la adueñaba. Es no, mi bufón. No, porque estás contando esta historia, estoy poniendo contexto. Claro. Es divertido ser bufón. Bueno, ¿ves? Es divertido ser bufón. Bueno, lo que pasa es que le gusta mucho Litky y dijo, jajaja, ja, ja, carcajada de bufón. Es más gracioso porque el concepto de bufón empezó antes de ser fan de Litky. Después se hizo fan de Litky, tiene un tema que se llama bufón. Tengo un paréntesis. Delirio. Un buen dato para contar. Josefina, claramente no yo, tiene un certificado, título de payaso. ¡Payaso! Sí. Sea, ¿qué? Y tiene muchas, chicas, tienen muchas fotos disfrazadas de payaso. Yo tengo una foto de una fiesta donde estamos las cuatro. ¡Y ella es el payaso! No, siempre estoy de payaso. Nosotras cuatro tuvimos reiterados encuentros. En juditas. José por dos, Cata por dos. Pero random. Y muy, muy graciosos. Porque sí. Aparte ahí todavía no nos llevábamos, ponele. Era como, vos tenés una amiga Cata, yo tengo una amiga Cata. Pero ustedes ni se conocían. No, con José, no. No. Pero no sé, nos encontramos como, en jodas. Claro, y amigos nombres. Amigos inseparables, de vuelta. Sí. Era una foto y después cara de culo. Todo mentira. Después chau, andate. Pero como, nos encontrábamos y era como, ay, hola, listo. Y chau. Nunca más hablábamos hasta el próximo año que nos encontrábamos en otra joda. Sí. Bueno, pero Cata la vio 3 veces en su vida a José y 2 la habrá visto disfrazada de... ¡De payaso! De payaso, sí. Siempre, y tengo el certificado, posta. Tipo, hice circo 2 años. Y lo peor es que no sé hacer malabares, no sé hacer nada. Es que es la cara. Tipo, ella cuando de chiquita dijo, me gusta One Direction, fue como, payaso. Chef clown, sí. Ahora no está el K-pop, es como que todo... Claro, todo lleva a ser payaso. Son los pasos. De ser... Primero te tiene que gustar One Direction. Después, nace. Y después te haces homosexual. Te haces. Y así terminás en esto. Y después tenés un podcast. Claro. Y ahí surge el delirio. Y acá estamos. Qué cosas raras. Cosas raras que ocurren aquí. Porque aparte, tipo, o sea, no voy a entender. Tipo, no me acuerdo como de cruzarnos en joditas acá a grabar un episodio. No, bueno, no sé. Story time. Bueno, José principal vino a mi cumpleaños. Yo fui a su cumpleaños y terminé bailando K-pop. Igual, contexto, yo estaba disfrazada de un chaboncito de K-pop. Sí. Y contexto, cumpleañito súper... chicos, sí, no, privado, no. Random. Lindo. VIP. Literalmente, ¿sabían? Los VIP. Hoy me enteré que VIP significa Very Important Person. Yo también lo vi en Twitter. No sabía. Yo tampoco sabía. Que era un tipo... Ay, sí. No, yo no sabía. ¿Saben? Otra cosa que me pasó el jueves. Es que... Tipo, mi papá, Alma, creo que Belén también. Bueno, estoy nombrando a mi familia. ¿No sabían que tipo Jack and Rose de Titanic son una historia de mentira? Ah, no. ¿Ustedes sabían? Sí. ¿Cuándo? No le di relevancia, tipo. Porque, tipo, claro, no me lo pregunté. Sé que el Titanic es de verdad, pero la historia principal es de mentira. Sí, eso sí lo supuse, pero... Claro, yo vi un video si me decían, de... no, era verdad, tipo, tampoco me cambiaba la vida. ¿Los trillizos? ¿Vieron los trillizos, los estornulios? No, son conocidos. Bueno, importa, unos trillizos que hacen videos. Recomendados, son graciosos. Sí. Estaban debatiendo eso y decían, no, son de verdad. Yo, tipo, son pelotudos estos chicos, tipo, obviamente que no. O sea, para mí me parecía súper obvio. Y el otro día, tipo, ellos estaban como, ¿cómo que no? Y, tipo, lo buscás y lo googleaste, y dice, no, o sea, son un 90% personajes ficticios. La verdad que no me cambian nada. Pero yo no puedo creer que hay gente que no lo sepa. Además, si hubiera sido real, entraban los dos en la tabla. Ay. Sí, cálculos. Entraban los dos en la tabla. Ay. Estamos comiendo. Va, yo no. Yo la morra sana. Ellas están comiendo harinas. Amamos las harinas. Volviendo al punto de harinas. Amamos las. Igual cuando vienes con dos. No, tienen un problema. ¿Cómo? ¿Qué tienen? Pero, igual como que. Me están diciendo payaso, que tengo un problema con las harinas. Te están rebardeando, no hagas más. El micrófono, te dije, decía algo lindo de cómo me conociste. Me tiraste mierda. Bueno. Decía algo lindo, la odio, hija de puta. La odio, Cata. Me mandó terapia. Vine acá solo por el protagonismo. Sí, pues la mina de Catalina se quieren agrudeñar de nuestro podcast. Mal, ¿sí? La próxima semana nos van a escuchar a nosotras. Claro, por eso, les pusimos algo al mate en realidad, para que les pase algo en la garganta y no puedan hablar. Así que el próximo podcast... Lo peor es que ya veníamos jodidas de la garganta. ¿Nos va a pasar algo en serio? Acá estás teniendo No, les dije que sí, contigo, pero bueno. No. Tuvo un fin de semana de mierda yo. Yo también. Casi que la quedo en el medio y no puedo venir hoy. Un buen fin de semana. No tuve voz directamente, no tuve voz. Así que nada, estoy acá de puro pedo, de puro milagro, porque tenía que ocurrir esto hoy. No, yo también. El mal de ojo. Yo porque mi novia me contagió. Y un día estuve mal, después se me pasó y solo tenía un poquito de tos, qué sé yo. Me junté el viernes con mis amigos y a lo largo de la noche yo hablaba. Estábamos en una casa tipo lo más tranqui del mundo. Y hablaba la noche y sentía como se me iba yendo la voz, Y ya el sábado en la noche, tipo pasaba las 12 que era cumpleaños de Alma, no te, o sea, susurraba. Y tipo súper forzaba, me latía la garganta, tipo yo estaba en la B. Y ayer estaba pensando y dije, si a la mañana tipo no puedo hablar, tipo le mando mensaje a Cata y cancelamos. Sí, sí. O las reemplazamos. Y el universo dijo, flacas, a laburar, hoy graban. Literal, yo hoy me levanté cantando, básicamente. Yo hoy una voz increíble. Le decía que Cata ayer a la noche me mandó un mensaje, me dice, una y media mañana. Creo que era, tipo, sí, yo ya estaba durmiendo. Graban mañana. Y yo no le contesté, entonces le contesté cuando me levanté. Y yo estaba en el baño, y yo hice, y le puse, sí, tipo, era. Probando. Porque como no estaba sola a la mañana, no tuve con quién hablar. Entonces yo dije, tendré voz. Y dije, sí. Pero tipo, sale. Tipo, literalmente fue ese, y listo. De prueba. Pruebas de sonido. No, yo hoy me siento 10 puntos, pero el fin de semana. Sí, yo también. Y me hizo re mal no tener un fin de semana normal. O sea, estuve todo el día en la cama, horrible. Cata me tuvo que curar el mal de ojo. Sí, y hacer una manifestación. Igual dicho. Sí, pero Cata hoy entró bailando a la escuela. Tipo, estaba. Ay, hoy entré. No. Y yo todo lo contrario encima. Hoy entré feliz de la vida. Hoy, tipo, no, encima conocí una bandita nueva que estoy escuchando, qué sé yo. Muy piola, entré casi bailando, literal. Y para que yo entre así. Bueno, nada. Hermosa mañana, ¿verdad? Sí, literal. Yo era ese meme. Yo era Francella. Y entro. Y las veo todas estas tipo re depresivas. Pero porque yo había tenido un fin de semana muy lindo y ayer se me arruinó, tipo. Ah, bueno, ahora vas a contar, pará. Sí. Bueno, sí, se vino a pico. Justo vino con tipo mil historias. Y yo llego así toda buena vibra y las veo todas estas mal, bueno. Cara de gorto. Bueno, pero yo seguí en la mía, qué sé yo. Y no, a lo largo de mi día, como estamos organizando el día de la primavera, qué sé yo, en el colegio, me agobié. Me empezó a doler mucho la cabeza, etcétera, etcétera. José me mandaba mensajes desde la facu, me decía, che, ¿pensaste algo para hablar hoy? No. Cuando alguien me contestaba, me decía, no sé. Literal. Y eso era todo. No sé, porque me puse re para abajo, no sé. Y ni lo pensé. Y lo peor es que a mí me cayeron tipo mil ideas. Pará, eso. Yo siempre suelo pensar y mandarte, claro. Y no te mandé nada, y justo cayeron ellas. Y a mí se me cayeron mil ideas. Pero el tema es como más profundo. Yo quería hacer algo divertido hoy. Y justo tipo se dio que vinieron las crazies, vamos a decir. Las muchachas. Las, crazy, las muchachas, las pibas, las chicas. Las amigas pibas. De toda la vida que quiero tanto. Las reinas y el bufón. Cata no, claro, Cata no la quiera, José. No sé. Yo iba a hacerles una pregunta. John, bueno, gracias Bieles. Por ver el episodio. No, ¿por qué mataste a tu padre? Ay, no escuché que te bueno, dijo. Acá se fue a la mierda. Mirta, ¿por qué mataste a tus padres? Ya que son amigas tan fieles. Bueno, yo le tuve a pegar un tiro. ¿Qué episodio les gustó más por ahora del podcast? Bueno, okay, tienen algo para comentar. Claro, tipo, o algo que les quedó en el tintero. Igual a mí me re gustó del principio el podcast. Y bueno, el de conocerse, que creo que es el primero, ¿no? Me encantó. Tipo, por encima me re sirven. O sea, y Cata sabe que me re sirve, por encima Cata me da esas charlas y me suelen re servir y es como que me transforma. Pero me acuerdo que creo que con el del tiempo lloré, porque encima estaba re sensible. Y le dije a Cata, lloré. Me hizo mal, pero a la vez me hizo bien. Tipo, es como que es un amor tóxico el del podcast. Es como decís, la puta que lo parió y las bardeo, pero después digo, las quiero y me sirven, me hacen bien. Pero aparte, porque decimos muchas cosas que no querés decir. A mí me pasa, inclusive hablando yo, cosas que no tengo ganas de escuchar o ganas de hablar, pero que pero acá las vas a escuchar. Mierda. No, y aparte yo soy la morra del tiempo. Sí. Yo un día la agarré a José, mi amiga, igual y la cacheteé más o menos diciendo que no, porque José... José hablaba mucho del futuro todo el tiempo. Y la veía todo el tiempo mal por el hoy. Entonces yo le empecé a decir, che. Y ahí mismo me di cuenta yo. Cerrá el orto. Decía, cerrá un poco el orto. Y encárgate del hoy. Tipo, ¿qué puedes hacer hoy? Más que pensar en el futuro. O sea, yo siempre. Y la bajé a medio tierra. Y yo también. O sea, fue un proceso que nos sirvió a las 12. Sí. No es que yo te tipo lo decía siempre desde un lado de superioridad. Claro, no. Yo siempre, vivo de recuerdos, tipo re nostálgica. o de futuros que encima, tipo, no sabes si va a ser el verdad. Digo, es como que me invento mil escenarios en la cabeza y digo, si va a pasar esto o y esto. Y ella perdía eso, el tiempo de bueno, hay una hoy frase que, en imaginar qué puede estar pasando mañana o no, ni siquiera, veces, porque ni siquiera un futuro cercano, tipo, yo me imaginaba en 30 un futuro, años. Claro, literal. Sí, y las conversaciones que teníamos eran esas y yo, tipo, basta. Me cansaste. Bueno, pero hoy me estás diciendo que tenés un montón de quilombos, ¿por qué no te encargas un poco de lo hoy para estar bien? O sea, desde ese lado. Decía, tipo, Cata me hizo darme cuenta de que no estaba disfrutándolo hoy. Era como, lo estoy viviendo. Y estoy sobreviviendo, pero estoy esperando algo que pase mañana. Que no como llega. Ansiosa de, bueno, mañana va a ser mejor. Y no, claro. ¿Por qué no? Y tipo, mañana te puede chocar un auto y chao, y perdiste todo. No, nada hoy. Pero aparte, o sea, me olvidé lo que iba a decir. Pero era algo de esto, del presente. Como que no estabas en el presente. Y claro, por ahí no. Ah, esto, que tenías el sí muy fácil a cualquier cosa. Y no verdaderamente lo disfrutabas. No, era como... Sí, como que lo vivías. Claro, como, sí, lo tengo que hacer, pero qué sé yo si lo estoy disfrutando. Tipo, estoy esperando a que pase algo, ¿entendés? Era así. Sí, O sea, todo el tiempo era, estoy esperando a que pase algo, entonces de mientras hago todo lo que me dicen que haga. Porque ya sé que el futuro, y no, tipo, si no haces nada hoy, no va a pasar nada mañana. O era tipo, bueno, estoy en el colegio, ya en la facultad voy a hacer lo que se me cante las bolas. Claro, y era como, ¿por qué no haces lo que se te cante las bolas ahora? Y en la facultad iba a estar tipo, bueno, cuando trabaje esto, o sea, siempre así. Y ahora así. No, tipo, ahora estoy reviviéndolo hoy, así que gracias. Gracias, perspectiva adolescente. Gracias, perspectiva adolescente, terapia te salva gratis. La vida. Sí. Y eso lo revolqué acá también, ¿o no? Tipo, trato de llevar eso mucho a todos los ámbitos de mi vida igual. Y no es algo que solo se lo dijera a ella, sino a mí misma y a todo el mundo, se lo digo. Sí. Sí. Sí. Bueno, ¿y tú? O sea, a mí un episodio que me quedó muy marcado, ya les dije en el micro, cortar vínculos. Pero yo porque soy una persona que para cortar vínculos... Cata, le cuesta. Me cuesta. Yo me encierro mucho, no hablo las cosas, entonces como que ese capítulo... También soy muy de sobrepensar las cosas. Entonces termino no haciendo nada y termino... Preferís quedarte en la comodidad, capaz. Sí, la comodidad de no decir nada y alejarme nada más. ¿Entienden? Casi tipo se calla. Sí. Tengo luna en acuario. No, yo tipo no gosteo, pero me quedo en ese lugar aunque no esté cómoda. Y me tipo... cualquiera. ¿Te quedás en el lugar de la comodidad? No, porque ni siquiera es cómodo. O sea, es como que... Bueno, como vos ya sabés, tipo, me pasaba con mis amistades anteriores, que era como, bueno, si capaz si me peleo o les digo algo que no me gusta, las pierdo y andás a ver si consigo otros amigos. Entonces me quedo en ese grupo. Bueno, creo que era el de amigos o, no sé, bueno, cortar vínculos también. Me reservía, tipo, sí, tal cual. El amigos estábamos re gordos. Los gordos. Sí, el amigo fue lo más. Sí. Sí, ay, me re gusta hacer ese. Y hasta te haría otra parte, inclusive, sí. Porque me encanta. Es re importante estar bien rodeado. Y, o sea, cuando haces ese clic, ¿no? De me quedo en la comodidad o me quedo donde me quiero quedar, de verdad, donde estoy eligiendo. Claro, eso ya lo habíamos hablado con vos una vez. ¿Sí? ¿Te acordás? En la, sí, en la casa verdad. De Uriel. Hace como 3 años y yo sigo igual. Sí, me faltaba perspectiva de presente. Sí. Sí, ya he tenido esta conversación con Cata. ¿No? Sí, ya hablamos de esto. Yo no recuerdo. Estaba presente, pero... No, estábamos solas con Cata. Estábamos solas comiendo helado. Bueno, pero estaba presente en otra habitación. Sí. Creo. Sí, ahora recordé la situación, sí. Sí. Ay. Sí. Bueno. Sí. Bueno. Cambiando de tema. Cambiando vamos a algo más alegre. Tal cual. Bueno, no sé qué... algo que nos quieran decir ustedes de esos episodios, no sé, pero tipo, bueno, no, en general no, para con José los reflexionamos, tipo, yo le digo, escuché el nuevo que subimos, sí, que quiero hablar de ese hablamos. Tema con vos, sí, y nada, ella lo escucha y me dice, ya lo escuché, ya tipo, lo hablemos, sí, pues ya tipo, o sea, me recuesta, últimamente me recuesta sentarme a prestarle atención a algo, hasta tipo las películas, que me encanta ver películas, y no puedo. Y el podcast sí, tipo, es como que lo pongo y me quedo escuchando mientras que estoy acostada, qué sé yo, y lo re disfruto. Porque encima de eso, suelen ser así nuestras charlas, entonces se siente como que están ahí charlando con... y capaz yo digo cosas en voz alta, les contesto. Amo a nuestros oyentes y nos re llegaron un montón tipo de mensajes, sí. Así que nos dicen, ay, ¿vieron la foto esa que es de un chabón que está tipo la ladera de la foto de las minas comiendo de helado y el otro tipo hablando? Sí, la vi. Bueno, ah, no lo vi. Creo que lo vi en Twitter. Sí, sí, en Twitter. Bueno, esos son nuestros oyentes. Sí, un montón me dijeron lo mismo. Ay, yo les hablo como si estuvieran acá. Los amamos. Amamos la dimensión. Opinan, contestan, asienten o no. Sí. Es que es como una re charla. Creo que mi hermana la había empezado a escuchar. Dijo, sí, es como que están ahí re charlando, charla de amigas. Y bueno, y ahora que estamos presentes se ve tipo mates, harinas. Re cómodo. Es sí. que las chicas tipo estaban nerviosas. O sea, nosotras también, la primera vez que grabamos en la radio. Pero tipo, es nada. O sea, el único miedo es que tenés el coso de este enfrente. Pero después estás tomando mates. Claro. Decís cosas. Sí. Bueno, no sé, a mí me gustaría ir por ese lado de, el tema de los vínculos en general. Esto es un tema que solemos patear, que decimos que lo vamos a hablar y que no lo hablamos. Sí, sí, sí. Me gustaría tipo tenerlo un cachito acá con ustedes. Tipo, de qué las formas, y de qué forma después ustedes cuentan, de relacionarse, de vincularse en general. ¿Qué eligen ustedes? Ponele Cata con todo de que es muy por ahí de la comodidad y de que si algo no le gusta o qué sé yo, veo que se aleja y te cuesta hablarlo, decías. Sí. Justo la retomando mate. Mate, un palito. Sí, exactamente. Tipo, como que. O sea, yo cuando me río. Va, yo siempre en la vida general soy muy cerrada de no contar las cosas. Pero es como algo mío y tendría que. Terapia. Pero. No, no sé, es como que. Ay, mi nieve, no me mira. Ah, también cuesta. Ves mi nido mucho. Sí. Soy como más de. Introversión, más. Sí, capaz, sí, sí. Un pequeño círculo. Y un círculo como que ya va. Como que ya está formado, como que no... ¿Te cuesta lo nuevo? No sé si me cuesta, o sea, me cuesta como... Expandir. Claro, como que yo, o sea, por más de que quiera, como que me cuesta ir y hablar la gente nueva. Sí. Tipo como que... Pero si le hablan... Si me hablan, sí, claro, si vienen y me hablan, sí, pero yo como que no doy el ponele ahora en la facultad, tiene un montón de amigas. Claro, tengo amigas, pero mis amigas vieron y me hablaron la mayoría. O sea, no das pero la vos iniciativa. Pero a vos te tal pasa cual, de que decís, tipo, re quiero ir a hablarle a esa persona o me re gustaría. Claro, sí, tipo, no lo... ay, parece re copada esa chica y no ir poder a, o sea, socializar. Oh, las de la facultad me hice amigas porque me adoptaron ellas. Bueno, re bien eso igual. Claro, igual conseguí, o sea, mi miedo de la facultad era no conseguir amigas y conseguí un montón, sí, tipo. O sea, como que con eso estoy re satisfecha. Sí, sí. Bueno, aparte, tipo, re amigas. Y yo, Cata. Tipo, se fue a dormir en la casa de una. Sí, sí, sí, re ya, bien, ya revisamos. Todo. Bueno, re viola. Como tres veces. Con Paz, que me quiere robar a Catalina. Claro. Ay, esos tweets, ¿qué onda? Te odio, Paz. Sí, yo también leí los tweets. Dije, las tóxicas. Porque Paz. La sí, toxic. Josefina tóxica. Sí, tipo, si es amiga ahí. ¿Cómo va a tener otra amiga que no sea yo? Oh. Ah, ah, ah. Encima es re o sea, tipo como en personalidad es re parecida a Josefina. Si y también me tienen... dice, me voy a quedar con Catalina para siempre. Bola. Que venga a decírmelo. Paz, bueno. Si estás escuchando esto, besos. No, encima acá pasaba lo mismo. José y José. José decía... Pero yo no soy tóxica José, de José. Yo, Paola. Me decía... La otra José que me copia la personalidad. Pero porque con José somos muy iguales. Sí. Tipo, literal. Pero ni siquiera es que. Yo también en un momento pensé. A esta chica va a pensar que le robó la bolsa. Porque dije, no puede ser, tipo. No sé. José escucha K-pop. Y yo empecé a escuchar K-pop. Y después te hiciste el septo y yo me hice el septo. Y que no, yo todo el tiempo decía, fue, las tengo que presentar. Tipo, se tienen que hablar, se tienen claro, que ver. Además, que tipo, cuando Cata habla de la otra José conmigo, me dice, ay, me haces acordar a José porque tal literal, cosa. Me sale eso. O a vos también te digo. Sí. Recién veníamos caminando para la radio y había un cartel que decía destino en pregunta y abajo decía Josefina. Sí. Y nos sacamos una foto las dos cosas. Pero aparte qué casualidad, tipo, siempre pasamos por acá y nunca lo vemos. Literal. Y después el otro que decía te detuviste a ver el cielo o algo así. Y el otro sí. Decía te amo culo. Te amo gordo, gordo, gordo. Gordo. Y ese con este me saqué una foto yo. Sí. Ese era lo más. Te amo culo gordo. Te amo culo lleno de harinas. Literal. Culo harinoso. Dios. Dios. Bueno, pará, y la pregunta que le hice a Cata, te la hago a vos, José. ¿Vos no, qué onda? Yo como que siento que me conformo. No sé. No, igual tuve muy te malos. Te mandás al otro. Claro. Eso es para un episodio, vamos a hablar. Tuve muy malos vínculos antes. Y ahora estoy re bien igual. Tipo, ahora me siento como. De hecho, ahora con el grupo de amigos que tengo ahora, era grupo de amigas. porque cabe aclarar. Grupo de amigas, es como que digo, esto es amistad. Tipo, antes no tenía amistades, antes era como que me adaptaba al otro. Estas son las verdaderas gordas. Tal cual. Y yo me adaptaba, o sea, suelo adaptarme a la personalidad del otro, pero no por encajar, sino porque creo que tengo muchas personalidades. Soy un conjunto de personalidades. Igual, yo pensé que era yo, y el otro día lo hablé ellas con... Ellas y yo, todas mis personalidades. Yo hablando con las chicas, las voces de mi cabeza. No, el otro, pensé que era yo, pero el otro día hablé con un geminiano, un amigo, y me dijo, no, yo soy igual, tipo, así que creo que es muy de acá, gemino. De este lado de la mesa... I mean, Cata, Grande y José, odiamos a los varones geminianos. Sí. Sí, yo también igual. Están todos re crazy. ¿Vos odias a los varones geminianos? No, nunca me relacioné con un varón geminiano. No lo hagas. Qué suerte. Mi viejo es geminiano. El papá de Cata también. Besos, no, pa. No, ah, no, papá, tu hermano. No, mi hermano. Bueno, delirio. Fue un delirio momentáneo. Sí. Volvemos a la programación regular. Bueno, pero no, pero ahora estoy cómoda y eso, que sí, creo que me puedo encontrar, o sea, hallar en distintos ámbitos. No, pero eso es distinto, no es ambiental. Claro, no, pero antes yo lo hacía. Claro, o, pero igual elección. Suelo, no sé decir que no, ya lo veníamos hablando en el camino. Y no sé, por miedo a capaz, tipo, al rechazo, a las críticas, o qué sé yo, a que te dejen de lado. Entonces, como que digo, bueno, sí. O tipo, encima es como que después pienso, ¿qué le importa al otro que le dijiste que no? Tipo, he ido a juntadas, ponele, en los que estaba muy incómoda. Y cuando estaba en la junta, digo, no me querían acá. Tipo, si yo no estaba, no... Tampoco daba igual. Claro, daba igual. Pero digo que sí, por miedo a perder a esas personas que digo, a la vez si las perdés, por eso de cortar vínculos, el podcast. Que a la vez si las perdés, mejor, porque con esas personas no la estás pasando bien. En esos momentos te das cuenta dónde sí te quieren, dónde das igual. Tal cual. Y te puedes pegar un rescatazo. Sí. El otro día hablábamos con Kate y José que le pasó una situación así y que la pasó como el orto y yo estaba diciendo, José, no, tipo, no hagas eso. Porque, tipo, o sea, si son tus amigos y no vas una vez, ¿qué te van a decir? Tipo, altos P. Si te dicen, no somos más amigos. No, porque además, tipo, pero aparte eso, si te no hacen define, sentir, no define el vínculo, la amistad. Si te hacen sentir incómodos en las juntadas o lo que sea, entonces no son verdaderamente tus amigos. O qué sé yo, capaz sí, pero no. No lo que vos considerás no, claro, como amigo. Tal cual. Quizá lo que ellos consideran, no sé. También eso, como que pasa mucho, o a mí me ha pasado de que me encuentro con personas para vincularme. Que se vinculan bastante distinto, por eso les preguntaba, ya sea en cualquier tipo de relación, ¿no? Entonces, como se chocan esas formas de relacionarse y no encuentran un punto medio, entonces es como difícil encontrar esto, un amigo en el otro, si ambos tienen conceptos distintos de lo que es ser amigo. Claro. O ya sea, no sé, vos le das importancia más a algunas cosas, el otro a otras, cómo pasan el tiempo, un montón de cosas, pero... de factores que determinan el vínculo. Y ya cuando encontrás tantas diferencias en el concepto de cómo formar ese vínculo... No es por ahí. Y no es por ahí. Pero... O sea, no digo en la personalidad, ¿se entiende? O sea, lo que quiero decir, ¿no? Sí, la forma de vincularse. Sí. Claro, no de que somos muy distintos, nos gustan cosas distintas. No, eso no pasa por ahí. Sino por la forma en la que se encuentran realmente. Aparte, tipo, una amistad no está definida así. Nos juntamos una vez a la semana. Tal cual. Yo con Cata antes nos veíamos, tipo... Una acá en mil años. Y bueno, y ahora hay que laburar. Así no, que pero por semana. Literalmente con José no nos veremos tan seguido. Pero literalmente pudimos hacer un podcast. O sea, además ahí está la conexión que tenemos y el cómo compartimos el concepto de amistad. Que por más de que no nos veamos todo el tiempo. Sabes que la otra está ahí para sí, vos. Sí, sabemos que nos reentendemos. Aparte, en algunas cosas. Sé cómo es ella sabe cómo soy yo. Cómo nos manejamos. Las pocas veces que nos juntábamos, tipo, terminábamos extasiadas. Y, bueno, y después con la otra Cata, todos los días. Nosotras también tuvimos una etapa donde estuvimos como reseparadas. Tipo, sí. Ponele, cuarto de secundaria no nos veíamos casi nunca. Fue más pero cuando... yo estaba en depresión. Sí, bueno, pero... Así que pasaron cosas. Vestí. Después cuando te mudaste fue como... No. Después fue como... Ahí vida nueva. Encontré mi lugar. Claro. Fue la reputation era. Sí. Tal nos cual. Mudamos, tipo... Va, yo me mudé a tipo 3 cuadras de Locata, entonces era todo el tiempo. Hola, ¿estás yendo? Y ahora cuando me vaya a mudar próximamente también a 3 cuadras de Locata, tipo, no se paren a las gordas más que 3 cuadras. Tipo, el radio de 3 cuadras. Sí. Claro. y listo. Amo. Porque no caminamos más. Más que eso es igual a depresión. No camino más. A ver, con Cata tenemos una juntada. Va, una juntada no, que se hizo como una traición. No sé por qué. Nos juntamos a tomar cerveza, comer papas. Papas con cuando cheddar, mi casa, sin panceta. Obvio. Cuando mi casa está vacía, a escuchar K-pop y gritar. Amo. El mejor plan sí. de todos. Pero se hizo una traición. No sé. Estamos. Hace mucho no lo hacemos. No sé, con José, la mi Paco. Otra José, sí, tenemos, no tenemos tradición. Literalmente no. Somos lo que pinta en el momento. Sí. Pero además, sí tenemos patrones que... de cosas que nos gustan mucho, que son las harinas. Las harinas. Sí, tipo, amor por las pero harinas. Igual José, además, tipo, basta con las harinas. Sí. Porque se va a morir. Ah, claro, el doctor me dijo que dejé de comer harinas. Tipo, como no, fideos no, todos los días. No. Ah, ¿no? Hipertensión no es de la harina. Ah, es de la harina. ¿Qué dijo? No hay nada que defina. Perdonen la burrada, soy Paola Argento. Sí, la algo con G. Bueno, no sé, me salió alto. Pobre eso no. Y porque me estoy mucho esto y se pega un tiro. Sí, estoy medio anémica, qué sé yo, me desmayo, convulsiono. Yo no también sé. Estoy anémica. Yo que eras anémica. No sé, seguramente. Yo no. Bueno, entonces me salió alta las harinas porque todos los días como fideos, tipo fideos con salsa de soja, fideos con verduras, fideos con crema. ¿Con salsa de soja? ¿Y qué sí. más? No, tipo, a veces no, cuando se no tengo ganas... cocina cosas re raras, bueno, que encima, no son ricas. A mí no me gusta... Para. No, sí. Ese igual es un buen dúo. Hacemos una dupla galáctica. Bueno, tipo, pará. Entonces, porque a Cata le encanta cocinar y sí. a mí me gusta comer. Tipo, no me gusta cocinar, pero me gusta comer. Entonces, yo le cocino. Claro. Bueno, y una sopa de zapallo. De Cata. Rico. Qué rico. Bueno, sí, nos gusta mucho eso. Juntarnos eso. A cocinar algo o a comer algo rico. Pero cualquier cosa que podemos hacer distintos planes. Además, eso, somos tipo... somos muy multifacéticas. Además, yo casi siempre te digo que sí, pero bueno, ya esto es por otro... No, porque no por sé otro lado, no. Sí. Por otro lado. Sé lo que vas. Yo también. Claro. Te digo que sí a cualquier cosa. Es como que Cata me dice, ¿estás para ir a tal lugar? Y yo, sí. Pero porque sabes que la vas a pasar bien también. Claro, eso también. Además, creo que eso también se basa mucho en la persona. Tipo, yo la pasé sí. bien con vos. ¿Y con en quién cualquier encontrás? Lugar. Claro. Hay con mi gente que puedes hacer con quién encontrás. Claro, con quién encontrás... cualquier tipo de actividad que hagas con esa persona la vas a disfrutar porque disfrutás de esa persona, no de lo que hagas. Y el hecho de conocer cosas nuevas con esa persona. Bueno, un día fuimos, Cata quería ir a una charla de la facultad de la carrera de historia. Yo iba a estudiar cine. Nosotros estudiar hicimos Clara. Lo mismo. Nosotros hicimos lo mismo hace un año. Tipo, literalmente lo mismo. El multiverso, sí, sí, sí. Literal. Y yo tipo, nada que ver, voy a estudiar cine. Y le dije, sí, Cata, vamos. Y la pasé re bien, tipo, y qué sé yo, estuvo interesante para mí, no es que lo digo porque... Yo presté porque más sí. atención que Cata en esa charla. Sí. Y después tipo salimos de ese lugar y tipo hablábamos, reflexionábamos y por eso siento que podemos hacer muchas cosas juntas. Sí, o ponerle, y aparte somos muy del día a día. Aprendimos, creo que fue, ¿cuándo tuvimos esa charla en lo de Chofa? ¿Te acordás que sí, fue un creo cachetazo? Que esa fue un que dijimos lo del tiempo y todo esto, que dejar de pensar en el futuro. Y me cagaste a pedo encima, tipo, como que basta. Sí, basta, pero porque ya se estaba haciendo mal ella, o sea, la sí. pasaba mal hablando tanto del futuro y decía, tipo, che, no puedo resolverlo del día a día. Y era como, bueno, dale, enfócate en lo del día a día, empezá por eso. Y bueno, tuvimos un día esa charla y empezamos a hacer planes todos los días súper espontáneos, cuando teníamos tiempo y eso, ¿no? Pero que de cosas así, tipo, vamos a la facu hoy, vamos a tomar mates allá, vamos a comprar tal cosa. Bueno, literal hoy, tipo, estábamos en la escuela y me dijiste, venís a la radio y yo ¿sí? salí corriendo. Sí, tipo. Sí, me dijo, sí, ya pasa el micro en 16 minutos, sí, así que. Tipo, nada, llegué a mi casa, comí a los pedos y le dije, pasa el micro en 6 minutos, allá voy. Anécdota de eso. Todas corrimos. Un puto micro. Y no tenemos estado físico. Yo corrí y me lo podría haber tomado 2 cuadras de mi casa. Yo sigo re enojada. Que tiene esta ofendida. Para la próxima ya lo yo no, Cata, yo, perdón. Educación física... no, nada. No. Todas. Creo que claro, ninguna todas. De este grupo. Acá, amantes de las harinas. Sí, reitero. Yo tenía que cargar el termo. Yo estaba en la las morras que leen, ven pelis y comen mucho, nada más. Literal. Y romantizan la vida. Yo corrí el micro y soy asmática y no tenía el puff y subí corriendo, le dije, Cata, me subí. Cata también corrió y bueno, después estábamos arriba. Después José tipo, también corrió, se le dio el pantalón en el medio. Yo sí. estaba en la facultad y lo único que tenía que hacer era salir de clases, cargar el termo e ir al baño. Genial, salgo de clases, voy al baño, se me rompe el cierre del pantalón. A ver, bueno, me salió 50 pesos. Tipo, sí, literal, te salió este pantalón y un top me salían 100 pesos. No. Acá en la feria de acá. ¿Vamos? ¿Esta feria? Sí, fue genial. Tipo, lo revalió, tipo, 50 pesos, pero obvio. Who cares? Y bueno, fui al baño, cargué el termo Y dije, bueno, estamos bien. Empecé a caminar para la parada y ahí Cata me manda, estamos por la Génova. Yo dije, bueno, son de la Génova donde estoy yo, 10 minutos. Génova es una calle. De la Génova donde estoy yo, 10 minutos. Yo dije, bueno, listo. Cool. Yo en 10 minutos camino eso. Bueno, voy caminando, me falta tipo 2 cuadras y Cata me dice, ya estamos en la 60. Por ende, tipo 5 minutos a donde yo estaba. Yo estaba llorando por poco. Yo dije, no llego, porque aparte, si yo no llegaba, tipo, no pasa nada si no me tomaba el mismo micro que ellas. Pero el otro micro iba a venir dentro de Dios sabe cuándo. Claro, por eso todas corrimos, porque el otro tardaba como una hora más. Claro, y corrí y llegué toda agitada al micro. Casi me caigo. Cata, dame agua, me dijo. Sí. Ay, sí. Y mientras nosotras hablando con el chico cubano, sí, acá te tenés que bajar, hermano. Chico cubano, sí, porque dijo, amor. Me avisan cuándo hay que bajar, y nos dijo la calle, dijo, porque en Cuba las paradas, no sé qué, yo la escuché ni la mitad de lo que dijo. Ay, pero porque soy sorda. No, sorda, sí. Con problemas con las harinas, anémica. Shakira dijo, siga sorda muda. Claro, yo sí así. Y Josefina dijo, está bien, y lo hizo. Ok, reina. Bueno, procedan a hablar del cubano. No, nada, nos preguntó la dirección, tipo, ¿dónde me tengo que bajar? Ay, nosotros te avisamos, sentate, no, me quedo parado, bueno, listo. Me quedo parado, sí, y bueno, la de Belisa está 122 y 60. Se bajó en la parada que te subiste vos. ¿Ah, sí? Sí. Y nada, nos dijo, chao, que tenga un buen día, no sé qué, re amoroso. Sí. Pero bueno. Ruido de mate. Tal cual, no tendríamos que haber hablado acá. Yo les dije, silencio, hablen del video tuyo. ¿Qué idea? Queremos comentar algo. Vayan a buscar en YouTube José Edith. José Edith, José Edith con mayúscula la segunda. Es delirio. Hay un video. Es una que de se las llama... tantas personalidades de José. Claro, la editora. Entonces buscón, José Editora. Yo le digo a ella que es una editora. Para que hace todo. No, es, pará, vamos a hablar de esto. Muda. Mirá cómo la trata la reina Lupón. Me está diciendo cerrá el orto por detrás. Cerrá el orto. Cerrá el orto. No, no. Un tema a desarrollar. A ver, ahora me acordé que dije editora. Porque ella se encarga, o sea, le sale muy bien encargarse de un montón de cosas a la vez. Y ella también cree que puede con todo. Y a veces no puedo. Como esta todos. Es la terapia grupal de José. Claro. Como sí, todos. Siento que me están dando con todo. Ay, no. Sí, más José. Ella, tu amiga. Sí. Para mí, listo. Yo no, la no, nueva presentadora. Lo que te pasa a vos le puede estar pasando a otra. Dale, sí. Entonces ella cree que puede con todo. Y después, las amigas somos las que la vemos. No puedo con todo. No ¿entendés? Literal. Y lloré un domingo porque se me reseteó la compu. Sí. Y bueno, entonces, ella se encarga. Ella misma se encarga de decir, sí, yo lo hago. Sí, yo hago esto. Sí, yo hago lo otro. Y se encargan un montón de actividades, de cosas que después no puede hacer. Y me largo a llorar y bueno, terminó en crisis. Hoy literalmente casi le digo que sí a una chica de ser modelo de maquillaje. ¿Qué? Después del podcast. Y dije, no puedo hacer todo. Y tenía que ir corriendo y literal, volver, sí. Y... Así que menos mal que dije no. Pero vayan a ver mis edits. Hay uno que se llama Harry Frat Boy. Buenísima. Música de elegante. Es buenísima, me encanta. Porque encima ahí, like. Literalmente está toda mi personalidad. Tipo, están edits de BTS, de Harry, de lo que sea. Muy gracioso. Es lo más. De la Argentina. Y nosotros, ahora que estamos en el último año del colegio, se encargó de hacer todos los videos promo. Todas las cosas bizarras. ¿Ves? Por eso se le explotó la compu. Aparte, sí. Eso también. Ella dice, no me encargo más de nada. Después dicen, che, hay que hacer el video. Yo lo hago. No, pero porque nadie lo hace. Me gusta ser la protagonista. Me gusta ser la protagonista. Decino. Ama ser la protagonista. La principal. Los que de la van secundaria. A teatro aman ser los protagonistas. Sí. Ah, sí. Bueno, eso. Pará, Cata, ¿vos qué estás estudiando? Yo. Historia. A mí me preguntaba. Bueno, José. Traductora de inglés. Yo nada, ¿y vos qué vas a estudiar? ¿Por qué vos nada? Pero decí lo que vas a estudiar. Ah, nunca lo dije, creo, ¿no? No. Bueno, lo sé. ¿Qué vas a estudiar vos, José? Cine. Sí, cine. Yo... sociología. Entonces yo creía que tenía un montón que ver con Cata y José me dijo, no son muy parecidas. No. Para mí. No, tenemos pequeños aspectos, dijo José. Mm. Romantizar la vida, leer libros, escuchar sí, Taylor. Sí. Punto. Listo. Como y las harinas. Y los ataques de ira. Los ataques de ira. Ay, acá Josefina, las dos Josefinas dijeron que sí. Claro, testigo. Sí. Y después nosotras dos las cosas somos iguales. Delirio. Sí. Delirio, sí. Y les gusta ser la principal de la secundaria. Sí, obvio, les obvio. Encanta. Somos, no somos las principales de la secundaria. pie, un poquito así. Yo soy medio, tipo, yo soy medio egocéntrica. Como por abajo. Claro, a mí me gusta como que diga, ay, Cata, si estaba bien, Cata, que tipo. Ay. No, yo pero no, no sé. Tanto como. No, bueno. Nosotras somos las principales. Claro, lo sale así, solo. ¿No viste hoy que decía destino? ¿Josefina? ¿Destino o Josefina? No decía destino, Catalina. Claro, por algo será. Bueno, partamos acá. Sí. Bueno, listo. Me quiero ir. Hoy terminamos todas peleadas. Váyanse, todas en la... De acá a terapia. De acá, cuatro micros diferentes. Bueno, para ustedes también piensan que terapia es importante. Sí. Sí, re. Es otro lema de este podcast. Sí, re. Nadie va a terapia. No, Cata sola. Yo sola a mí me voy dejó a terapia. La psicóloga. No, yo le suspendí el último turno porque no pude ir. Oh, voy a ir. Yo lo voy. La única terapia que fui fue... Acá. Esta okay. Esto fue su terapia. Es mi terapia, sí. ¿Y para qué más? ¿No les pasa que igual medio sienten que es terapia hablar con alguien o con sí. un grupo de amigos? Para o... mí sí, pero las yendo vidas. A terapia me di cuenta que tipo no es lo mismo. No, porque obvio, el profesional te da una opinión. No, obvio, nada que ver. Pero no, más allá de la opinión profesional, tipo... Como es alguien extraño que no conoces... Y podés tipo decir todo, total, ¿qué le importa? Claro, sí. Como con alguien que no sabés cómo... No, hasta sí. Hasta ahí. No, pero además, más que tipo... nada creo que para alguien que no va a terapia o cuando no estás yendo a terapia... regularmente y necesitas el espacio, yo ponele tengo un espacio donde sé que puedo hacerlo. Bueno, a mí que lo voy a terapia a hablar con mis amigas me sirve. Claro, claro. Sí. Pero claro, hay cosas, como dice José, que no las sabes ni siquiera tus claro. amigas, ni siquiera no, vos. O ya esto que decía José de tus amigos, ponele, tienen un concepto o algo armado sobre, no sé, si hablas de una persona o algo, entonces como que eso influye también en la conversación, si ¿sí? No es nada que ver a un profesional claro. random que le estás contando algo. Sí. Bueno, no sé, ¿qué otra pregunta te surge de acuerdo a lo que solemos hablar acá que le quieras hacer a las chicas? No sé. ¿Qué episodio? Pues esto me gusta preguntarse a todo el mundo, ¿qué quieren escuchar? No sé... otro igual con tipo... nosotras, van a decir. Claro, listo. Claro, de acá. Sí. Yo contando mi vida. Claro, próximo episodio de la un vida. Un episodio especial, Josefina Bujansi. Chau, perspectiva adolescente. Chau, perspectiva. Hola, perspectiva de Josefina Bujansi. No, igual yo, tipo, cuando hablo con Cata, siempre le digo, esto va para el podcast. Esto va para el podcast. Sí, o yo le digo, esto ya lo hablé en el episodio que no escuchaste. Claro, escuchale. Entonces, tipo, no tengo ganas de hablar, José, escucha a mí. No. O a veces. Bufón. Me dice, claro, callate. Ponete a escuchar. No sé de qué. ¿Qué sé yo? Ah. Yo no quiero dar spoilers. Tiren ideas ustedes. Yo ya spoileé. Sí, yo ya sé. Yo ya hablé. Yo sé. Yo estoy un paso más adelante que todos. Acá está. Sí, acá no le gusta escuchar y decir. Vos me van. Sí, ay, sí, yo... acá estoy yo. Ah, le gusta que la nombremos. No okay. que la nombre, pero yo tipo digo cosas que o hablé con ella o le pasaron a ella, pero tipo no doy nombres. Yo también lo hago con ustedes. Ah, sí, yo digo. Sí, sí. Soy tal yo. Cual. Sí, sí. No, pasa sigan que hablando de esto. A mí lo que me pasa es que como yo estoy media, o sea, a mí me hace leer mucho la facultad, entonces nunca lo escucho el tiempo, entonces como que nunca tenemos eso de hablarlo ni bien sale con Josefina, porque yo estoy como muy sobrepasada. Cata, re sobrepasada. Bueno, yo ahora últimamente estoy sobrepasada. Me perdí como 2 o 3 episodios. Qué no sé qué mal. Te hacían, no está bien. Qué está bien. Mal, Josefina. Igual ahora le pongo la tele, me acuesto. Ya, tipo, pasó otro nivel. Bueno, yo no les quiero preguntar a ustedes, porque who cares, pero quiero preguntar a los oyentes que nos manden un mensaje si les gusta que tengamos, tipo, invitados. Sí, nos encanta. Yo sería oyente. Cierren el orto. No, cerré el orto, José. No, pero sí, que nos digan, tipo, si les gusta con invitados y qué temas tocar con invitados. Tipo, para saber también otras opiniones o algo sobre claro, cierto tema, estaría bueno eso. Así que nada, eso lo pueden hacer. Tenemos otros planeados con invitados. Eso lo pueden hacer por el Instagram de Perspectiva Adolescente. @Perspectiva Adolescente. Y lo maneja José, así que ya lo manejo. Aunque siempre hablo en plural, tipo, ay, sí, nosotras, mentira. Cata está durmiendo la siesta. Catalina está siempre en su clase de yoga. Siempre posteo algo y Catalina está en su clase de yoga, no importa. Cata contesta 5 horas después. No digas eso, cerrá el orto. Yo te dije. Cerrá el orto. Che, amiga, si querés subirlo, subile con esta descripción, no sé qué, yo me voy a la clase, chao. Fue un solo día. Después yo capaz le digo, amiga, subo esto, ¿te parece bien? Y no me contesta. Y pasan 20 minutos y yo dije, anda a cagar. Y lo subo, y si no le gusta, después lo corrijo. Y Cata tipo, cese. Claro, Cata está tranquila. José, haz lo que quieras. Tenemos trabajo repartido en este podcast. Claro. La manejas muy bien así. Que seguía así. Próximamente José Edit con los videos. Yo edito los videos de Perspectiva Adolescente. Sí. Igual José nos reayudó. Sí, en nuestro... José creó parte de la portada. Gran parte de la portada. De la portada. Igual eso fue, bueno, la conexión. Tipo, José me dijo, quiero esto, esto, esto. Yo le dije que quería. Vos dijiste, ¿es esto? Qué carajo era. Por un audio. Sí, yo le dije. Y yo lo hice. Hace esto. Voy a entrarme en Sugar. Y ya dijo, sí, sí, José, manos a la obra. Y cabe aclarar que me descargué una aplicación hackeada con virus. Por eso se le mueve, claro, por eso se le explota. Porque, tipo, era premium y obviamente no iba a pagar tampoco tanto. Tampoco quiere tanto las tampoco y tanto bueno. Amor al podcast. Y me vi como 5 tutoriales y lo hice. Y después yo le puse... Lo hizo en 10 minutos. En 10 minutos te lo hizo. Mientras nosotras cocinábamos. Por eso digo que es una editoda. Bueno, eso, tipo, Cata hace un chiste o crea un escenario. Ay, no, eso es tremendo. Y José, yo lo edito. Yo lo edito. Pero aparte lo estamos delirando. Y ella me dice, sí, sí, sí, tal cual. Y lo hace, lo plasma en una imagen. Claro, y yo digo, es tal cual a lo que yo me estaba imaginando, ¿entendés? Tipo, te imaginas, no sé, a esta persona bailando con una pollera. Y yo voy y busco la cara de esa persona. Espérame 5 minutos, ¿verdad? Espérame 5 minutos. Toma, ¿esto era? Sí, sí. Sí, era eso, gracias. Gracias por poner en imagen lo que estaba imaginando. ¿Te das cuenta que la persona va a estudiar edición o cine o todo esto? Mambo, porque sí, obvio, lo hace. Yo siempre lo imagino todo cinematográficamente. Sí, lo ve todo desde una visual muy... Y aparte muy estricta, con vos misma. Sí, igual eso, perfecto. Tipo, en eso sí que soy media... Una mirada bastante crítica tiene, sí, José. Ah. Así que bueno, hasta acá llegó el episodio de hoy, con invitadas. ¿Quieren decir algo antes de irse? Gracias por invitarnos. Gracias. No van a ver más seguido. Bueno, a ver, no. No van a escuchar más seguido. Ella ya se invitó al próximo episodio. Chicas, no se enteraron. Me estuve grabando todo el episodio y ahora lo voy a editar. No, pero sabemos que tenemos... Voy a subir a José Edit. José Edit. Ahora sabemos que tenemos suplentes por si algún, claro, si algún día mal. Capaz que escuchan estas voces de vuelta. Claro. Literalmente hay otra Cata y otra José disponibles. Sí. No, las quiero felicitar ya que estoy acá. Tipo, me enorgullece. Momento no, la pasa re bien. Sí, tal cual. Aparte fue re inesperado, porque ellas venían a escuchar. Sí, y le dijimos, dijeron, pasen. No, déjame hablar. No, mentira, le dijimos nosotras, pasen, sí. Pasen. Si apaguen el micrófono, vamos a hablar nosotros. Bueno, cierren el orto, voy a hablar. Cerra yo. Cerra el orto. Así que bueno. Espero que les haya gustado a ustedes, sí, venir. Que hayan reído de qué? Lo que carajo fue esto. Sí. Y la hayan pasado bien. Y queremos empezar a hacer algo más así también, de sin un tema específico o lo que vaya surgiendo. Y hacerlo entre amigas es más divertido. Así que nada. Les mandamos un beso. Esperamos, gracias, que lo hayan escuchar, disfrutado. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Amiga José. Amo.